Contame, estás con un contrabajo que me acabas de decir vos, que se llama así. ¿Cómo te llamás? ¿Cuántos años tenés? ¿Y cómo haces para tocar este instrumento que es tan alto como vos? Me llamo Esteban Romero, tengo 15 años. Hicimos una orquesta por cosas, por los chicos que estaban en la calle y todo eso. ¿Y te gusta tocar? Sí. ¿Cuánto hace que tocas? 2 años más o menos. ¿Y el instrumento es muy difícil? ¿Necesita mucha práctica, mucho tiempo? Más o menos, no es tan difícil. ¿Y cuánto tiempo ensayan? Los lunes y los sábados. ¿Qué te gusta hacer? De todo, ¿no? ¿Y ahora van a tocar? Sí. ¿Con muchos amigos, con todos los compañeros que tenés acá?